Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Siempre me llama cuando te interesa. Llévate la cama contigo. Cuando yo te llamo, tú nunca apareces. Mujer, cómate consigo. Y es que tu novio no te sabe tratar como yo. O sea que ya descubrió que no hay quien te hace el amor. Será que sabes que yo soy tu secreto. Que por las noches cuando duerme te escapa. Que me encontraste más de un nombre completo. Y que conmigo te sobra lo que a su lado te falta. Te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me arregles amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. No te vayas en sentimiento, no me arregles amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Solo ando buscando. Yo quiero. Tú quieres. Yo quiero. Tú quieres. Ah. corazón. No te vayas en sentimiento. No me alegra cuando te amanece. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando. Yo quiero. Divertida si huele a peligro. Si te invito.

mundo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Yeah.

medicina para que tenga dolores. Lama su camba y que rumba. Tanta prostituce como aquella matuna. Jale y suave como aquella catunda. Aprende a bailar para que no te confundan. Lama su camba, mía. Esa bota como el mamotillo y la piña. Como el quimbombo y la maranga amarilla. Y se baila en China como en nuestras Antillas. Lama su camba, señor. Tiene que bailar con cencerro y tambor. Y tener cuidado para que no se enamore. Porque puede hacer sufrir a los corazones. Mi corazón salta y dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Lama su camba, señores, es un baile para aquel que no tenga amores. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores. Lama su camba y que rumba. Tanta dosis dulce como aquella matumba. Tan alegre y suave como aquella catumba. Aprende a bailar rapa que no te confundas. Lama su camba, mía. Esa rosa como el mamoncillo y la piña. Como el quimbombo y la malanga amarilla. Se baila en la China y es de nuestra Santilla. Lama su camba, señor. Tienes que bailar con cencerro y tambor. Y tener cuidado para que no te enamores. Porque puede hacer sufrir a los corazones. Thank you.